serían los responsables del aparato logístico, del aparato militar, de la logística del aparato militar. Para que todo el mundo lo entienda, serían los responsables de suministrar armas, municiones y explosivos a los comandos que integran el aparato militar.